3279 915 534 8279. Ahí te puedes comunicar con nosotros para que nos platiques tu historia, para que nos platiques ese suceso sobrenatural y tratar de darle una respuesta aquí en cabina, en conjunto, tanto Carlos como un servidor Angra. Y si te quieres comunicar a través de los mensajes, el profe nos va a decir cómo puedes enviar ese mensaje de la manera más fácil. Es bien sencillo, prepare el celular para mensaje, ponga al principio la palabra rancherita, da un espacio a su mensaje y lo manda al 55220. Así de sencillo. Ok. Y cuesta 6 pesos. Menos. Ya redondeado, ¿no, profe? Sí, así como en el Smart. Lo redondeamos. Ya redondeado, 6 pesos. Así que como dicen por ahí, no sea tacaño, mande un mensajito con su pregunta. Sí, las líneas se saturan en esta noche. Para que pues reciba respuesta acerca de tu suceso sobrenatural. Carlos, muy importante, ayer comentábamos Edgar y un servidor acerca de la magia negra, la brujería, la hechicería, pero es muy importante preguntarle a gente de la Iglesia Católica, porque ayer comentábamos, ¿no? Antes de buscar a un brujo, a un tarotista, a un espiritista, hay que buscar pues a los jerarcas de la iglesia o en ese momento al que es el guía o el pastor de mi iglesia para que me pueda ubicar en algún momento acerca de los sucesos que pasan en a mi alrededor. ¿Qué piensa la Iglesia Católica acerca de estos temas, de la brujería, la hechicería? Bueno, mira, hay una cosa. En las Santas Escrituras dicen que Dios aborrece a los hechiceros, y si en las Escrituras nos dice que eso, esa parte, precisamente en la Iglesia está consciente de que existe la brujería, existe la hechicería. Que queramos en un momento dado tener un poquito la situación un poquito más controlada, no darle tanta importancia, porque cuando vas con un sacerdote, cuando vas a una iglesia, lógicamente lo que le interesa al sacerdote y al feligres es hablar del amor de Dios. Lógicamente, dentro de un servicio religioso, dentro de una misa, dentro de un adoctrinamiento, pues lógicamente hablamos del amor de Dios. Ya cuando el feligres se ve en un momento dado lastimado o lesionado sus intereses por cuestiones que él no conoce, entonces se acerca en una forma privada al sacerdote y pues lógicamente tratamos de orientarlo lo más correctamente posible. Ya sea al principio lo tratamos de mandar con un médico para ver si el problema que trae no es psicológico o psiquiátrico, y ya si después de ir con el médico continúan esos problemas, pues lógicamente ya tomar el caso nosotros para ver qué es lo que está sucediendo. Bien. En tu caso, Carlos, pues eres un sacerdote que por mucho tiempo prestó servicio a me imagino, a una parroquia, que oficiaste misas, que realizaste bautizos, que nos has comentado que todavía lo haces. ¿En algún momento alguno de tus feligreses de tu pueblo llegó y te comentó acerca de un trabajo de este tipo, que estaba sufriendo algo de brujería? Sí, claro que sí. Inclusive en los lugares donde yo he estado, lógicamente ha habido muchos pueblitos, muchas ciudades pequeñas que precisamente predominan a ese tipo de relatos, ese tipo de instancias o de creencias. Y pues lógicamente cuando un feligrés se acercaba conmigo para decirme, ¿sabe qué, padre? Esto me está sucediendo, podría venir a visitarnos a la casa, a platicar con nosotros. Y llegaba un momento en que yo iba a ese lugar con la familia y empezaba a platicar. Y aguarde una cosa, no soy escéptico a lo que es la brujería, porque no te digo, si la Santa Escritura lo dice es porque existe. Ahora, también otro pasaje de la Biblia, ¿lo recuerdas tú, David? Que dice, uno de los apóstoles se le acerca a Jesús y le dice, Señor, allá ando uno echando demonios en tu nombre y se lo prohibimos. Y dice Jesús, ¿y por qué se lo prohíbes? Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Aunque si te das cuenta, en las mismas escrituras están considerados los brujos y los demonios. Lógicamente, cuando yo voy con una persona o con una familia para platicar, pues lógicamente lo que yo voy primeramente tratar de en realidad ver qué situación está sucediendo, y si veo que hay una situación espiritual o demoníaca, pues ayudarlos, sino tratar de corregir la forma en que ellos están viviendo. Bien, era importante hacerte estas preguntas, Carlos, porque en algún momento te topas con sacerdotes muy cerrados y al momento de que dice, oiga, yo estoy viviendo de esto sobrenatural, lo primero que hacen es decir, no, estás loco, haz oración y todo eso se va a ir. Pero hay muchas cosas, tanto tú y yo lo sabemos, que no se retiran solamente con oración. Inclusive a los apóstoles en la Biblia viene eso de que no pueden sacar demonios y van y le preguntan a Jesús que por qué no pudieron, y en ese momento Jesús le dice, no, pues es que los demonios, estos demonios no se sacan así, hay que hacer ayuno. Entonces hay muchas cuestiones espirituales que no se retiran solamente con la oración, sino que hay que poner un poco más, y es por eso que la gente acude con gente que pues que en algún momento los puede timar, ¿no? Les puede hacer un fraude o les puede robar los pocos recursos que tengan. Así es. Por el hecho de no recibir una buena, aquí se pudiera decir, una buena guía espiritual. Sí. Tú como sacerdote, ¿qué es lo primero que le recomiendas a un feligrés antes de ir o acudir o llegar al grado de hacer un ritual de liberación en una casa, un ritual de exorcismo, o que tú visites la casa? ¿Qué es lo primero que sugieres tú como sacerdote a la gente que cree que tiene algún mal puesto? Bueno, mira, yo lo que hago, ahorita que mencionabas de los sacerdotes, David, precisamente a todos los sacerdotes, acuérdate que también somos humanos, y muchos de ellos son escépticos, porque como el apóstol Tomás, hasta no ver, no creer. Sí, y por desgracia, en muchas circunstancias, los sacerdotes son muy escépticos o definitivamente no creen. Es por lo que le dicen a la persona, no, sabes que en oración o estás loca, no te está pasando eso. Tú que tienes esas ideas en la cabeza, y luego le echan la culpa a que alguien lo sugestionó o algo por el estilo. Cuando una persona va conmigo a platicar, no te digo, como yo no soy escéptico, porque precisamente ya tengo mucho tiempo en este tipo de trabajo, por decirlo así, ya definitivamente, cuando una persona se acerca conmigo a platicarme acerca de lo que le está pasando, trato yo de estar escuchando con mucho detenimiento lo que me están diciendo. Porque como sacerdote, como psiquiatra, inmediatamente puedes empezar a discernir lo que te están diciendo de verdad o lo que ellos están imaginando. Fantaseando en algún momento. Definitivamente. Pero hay una cosa, acuérdate que en ocasiones las fantasías para ellos son realidad. Pero ellos no los consideran una fantasía porque están viviendo dentro de un problema. Por ejemplo, para nosotros es muy fácil vivir en la corrida desde la barrera, pero metiéndose al ruedo no alcanzamos en ocasiones a ver la salida. Cuando una persona se acerca a mí con un tipo de problema de esa naturaleza, primeramente trato de discernir todo. Y si me queda alguna duda, por decir así, no creo que está pasando, pero tengo cierta duda, entonces me acerco con más frecuencia, con más vehemencia a la familia y a platicar más a fondo, a ver qué es lo que, en dónde viven, si no hay un cementerio ahí cerca, si no compraron cosas de segunda o algo por el estilo. Pero yo sí me acerco a las familias, y ya cuando me doy cuenta yo que era algo que no era dentro del límite espiritual, pues lógicamente ya les digo qué es lo que está pasando. Bien, muy muy interesante y sobre todo muy importante, Carlos, realizarte estas preguntas. Mi intención es de que la gente, antes de acudir a un brujo, a un espiritista, a un tarotista, acudan con gente de la Iglesia Católica o de su religión para que le puedan ayudar. Primeramente, es muy importante fortalecerse, ¿no?, espiritualmente, Carlos, antes de ir incluso con un brujo. Pues hay que fortalecer el espíritu, porque incluso al momento de ir con una persona que sabe manejar energías, que sí existen, sí hay gente que sabe manejar energías, cuando tú llegas a esos lugares te pones mal, porque no vas fortalecido espiritualmente. Sí, definitivamente. Ayer cuando estaban platicando tú y Edgar, lógicamente, cuando me dijeron que si una persona no creía, creo que lo comentó Luis, si una persona no creía si le afectaba un mal puesto. Si una persona no cree, como dijo Luis, hace cuenta que tienen un brazo extendido para alejar ese problema. Pero si una persona tiene fe, no únicamente tiene un brazo, sino tiene los dos brazos y tiene las piernas también hacia enfrente, tratando de eliminar ese problema. Por desgracia, tienes mucha razón. Una persona, yo creo, y eso sin el afán de ofender a la gente que va con un cartomancista, con un espiritista, yo creo que si una persona tiene una fe ciega en su religión, en su doctrina, lo que quiera, no pasaría por esta situación. Pero hay ocasiones en que definitivamente no tenemos esa fe al 100% y nos hacemos sugestionables a ciertos comentarios de las personas que nos rodean. Ayer, Carlos, es muy importante y cada vez te voy a ir adentrando más y comprometiendo más. Y por eso quise retomar de las cosas que hablamos ayer. Hay muchos brujos, hay muchos espiritistas. Voy a manejar a los brujos negros que en algún momento dicen, vas a hacer un amarre a fulano de tal con una fotografía. Y en esa fotografía tú le vas a amarrar, vas a hacer 7 nudos y luego le dices el Padre Nuestro. Ayer yo comentaba que si tú vas a hacer un amarre y rezas un Padre Nuestro, no va a funcionar. Ese amarre negro no va a funcionar. Es llamar a dos fuerzas y lógicamente que la fuerza del Padre Nuestro va a poder más que un conjuro, ¿no? De llamado en cuestión del amor. Eso, clasificado como herejía. Definitivamente sí. Definitivamente sí, porque ninguna oración, ningún rezo que se tenga en cualquier religión puede ser utilizado para afectar a una tercera persona en un amarre. Que pongas una foto, el listoncito rojo con los 7 amarres, digas un Padre Nuestro y va a regresar a tu lado. No, porque con el Padre Nuestro vas a estar defendiendo a esa persona. Porque precisamente cuando se eleva una oración de cualquier religión que se tenga, un rezo, una oración, esa oración está elevada al Padre para que proteja a la persona a la cual nos estamos refiriendo. Lógicamente esas oraciones nos sirven también a nosotros cuando las ofrecemos, pero definitivamente eso se considera una herejía porque están tratando de utilizar a Dios como un medio negro. Así es. Y definitivamente no. Nuestro Señor ahorita dice, espérate tantito, pero al momento que llegues a tu juicio, pues no saben muy bien qué digamos. Esa es la falta de información que en algún momento comentaba yo ayer, de que cuando tú vas con un brujo y el brujo te dice, haz esto y vas a rezar 3 Padres Nuestros para realizar el amarre o para maldecir a esa persona o para decirle, Dios, castígalo, eso no va a funcionar. Y ustedes se van a dar cuenta inmediatamente cuando llegan con una persona que no sabe del manejo de energías o que dice saber, porque en el momento que manejas los Padres Nuestros para acercar o para dañar, pues estás haciendo un choque energético muy muy fuerte. Y déjame decirte algo, y a lo mejor Carlos está de acuerdo conmigo, cuando tú vas a realizar algo negativo y enfrentas a dos entidades o a dos fuerzas, en este caso el bien y el mal, cuando tú las enfrentas, tú al momento de invocar a seres de oscuridad, pierdes tu protección divina. Tú tienes que volver a solicitar esa protección. En ese momento que tú llamas a un ser de oscuridad, renuncias a la protección que Dios te da o sales de la gracia de Dios. Y en ese momento que tú lo invocas, pues estás a la deriva y en una invocación que tú hagas mal hecha, y metiendo dos fuerzas a la vez, pues inmediatamente puedes caer en una posesión demoníaca. La mayoría de la gente que sufre de esto, cuando hacen rituales mal hechos, que se les suben los muertos o que los empiezan a atormentar los muertos, es porque son rituales mal hechos. Son rituales en donde son llamadas varias entidades y lógicamente que una de esas entidades pues va a llegar a tomar el cuerpo porque renuncias inmediatamente a la protección de Dios. ¿Crees que esto sea cierto, Carlos, o hay algo en lo que difieras tú? No, mira, te digo una cosa, tienes toda la razón, David, porque, por ejemplo, ningún demonio, ninguna entidad puede tomar tu cuerpo, a menos que tú se lo permitas. ¿Por qué? Porque el cuerpo, se dice en las escrituras, que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios protege nuestro cuerpo. Dios, desde el momento que nacemos, estamos bajo su protección. Ya sea con el bautismo o con las oraciones que nuestros padres emiten a nuestro favor cuando somos niños, pero desde que nacemos tenemos esa protección. Un demonio entra en tu vida cuando tú, por tu propio albedrío, te retiras o presumes en un momento dado decir, yo puedo hacer que un demonio se me acerque, pero no me va a hacer daño. Cuando tú niegas a esa protección de Dios, entonces sí pierdes la protección divina y cualquier entidad maligna se puede apoderar de tu cuerpo o acercarse a tu vida a dañarte. Tienes toda la razón. Nosotros, mientras no renunciemos a la protección divina de Dios, lógicamente estamos protegidos. Si en un momento cometemos el error de negar esa protección divina, pueden entrar entidades, pero eso no quiere decir que vayamos a estar siempre fuera de la protección divina. Si después nos damos cuenta del error que cometimos y pedimos ayuda y ya estamos limpios, podemos volver a pedir la misma ayuda de Dios. Bien, voy a recitar ahorita, Carlos, parte de un conjuro de hechizos de amor. Es un amarre, le pudiéramos llamar así, y se hace con una veladora de un hombre y una mujer, ¿sí? Y se recita lo siguiente: con este hilo te ato y te ato a mi vida y a mi amor. Corazón con corazón, así estarán unidos. Te amarro hoy y hasta el final, para que solo me ames a mí y no puedas ver a nadie más. Yo conjurando a los espíritus del amor, de donde quiera que sean, te ato bajo los preceptos de la luna. ¿Sí? En este hechizo, al momento de estar amarrando la vela, cuando tú dices, llamo a los seres de donde quiera que sean para el amor, que lógicamente que hay demonios, entidades, que sirven para el amor, sirven para amarrar, para darte, otra vez, con el afán de convencerte. Cuando tú haces este llamado, pues te estás entregando en ese momento a una entidad. Yo los llamo de donde quiera que sean. Y al momento que tú dices, te ato a ti y te ato a mi vida y a mi amor, estás dando permiso al ser para que tome tu esencia o tu espíritu, tu alma, y lo ate a la alma de la otra persona. Lógicamente que eso lo vas a pagar tú en el momento que la entidad quiera cobrártelo y no te vas a poder defender. Así es, ahorita lo que estás diciendo en ese conjuro, a seres de donde quiera que sean, lógicamente, en primer lugar, Dios es un amor total, pero no es un amor, es un amor puro, es un amor libre. Y cuando tú quieres precisamente atar a una persona a ti con amor, acuérdate que Dios nos da el albedrío, nos da la libertad. Tú, al momento que estás haciendo el conjuro en que te voy a atar a mi vida, ya le estás quitando la libertad a esa persona para poder amar en una forma pura y en una forma libre. Y lógicamente, con ese puro conjuro que aparentemente es muy inocente, el de te ato a mí, pues ahí estás ya faltándole a Dios. Estás pidiéndole ayuda a seres de donde sean, pues lógicamente los que te van a contestar precisamente son los que están allá abajito. Bien, estoy dando estas especies de recetas porque son recetas que se dan en libros. Y yo le voy a decir algo, y a lo mejor se va a escuchar paranoico. Me gustaría que estuviera Edgar en ese momento aquí con nosotros. Se va a escuchar paranoico, pero la mayoría de las personas que han acudido conmigo por una mala energía, siempre les digo, esto es karmático. No te lo echó tu vecina, tu abuela, tu tía. No, es algo que tú jalaste. Porque voy a hacer algo. Esta receta que voy a dar la recomiendan muchísimos brujos. Y no saben las entidades que llaman y lo que están diciendo. Esto se hace con un anillo. ¿Sí? Si la persona es casada, tú le tienes que quitar el anillo, en el caso mujer o hombre, tú le tienes que quitar el anillo, hacer esto y se lo regresas. No voy a decir todo el ritual, ¿verdad? Obviamente, porque la gente va a estar preparada para apuntarlo. Pero o tú le puedes regalar el anillo. Esto es para la persona que tiene duda de casarse, o si tú quieres alejarlo de su esposa para que venga contigo. Pero es muy importante lo que se recita. Con este anillo me desposarás y yo seré tuya y serás mío. Dejas todo lo que se interponga y me amarás solo a mí. Yo llamo a todos los seres para que con sus caballos te traigan a mí y pases por encima de aquellos que se interponen a lo nuestro. Que esto se haga, que esto se conceda. Yo lo creo así, yo lo creo así, yo lo creo así. Tú ya estás conmigo, tú ya estás conmigo, tú ya estás conmigo, porque yo llamo a tu espíritu. Este sortilegio, este conjuro, es mucho más fuerte que el anterior. Cuando tú hablas de seres en caballos, hablas de seres demoníacos, no hablas ni de ningún ser espiritual bueno. Así es. Sí, hablas de seres demoníacos. Y cuando tú le das un anillo, es tan importante, Carlos, el anillo en la iglesia. Y yo tengo un a lo mejor ahorita tú como sacerdote me puedes quitar ese velo que traigo sobre el anillo. Cuando Dios hace llover por 40 días y 40 noches, el diluvio, después de eso, Dios hace una alianza con Noé y le dice que cada vez que él haga llover, aparecerá un anillo de colores en el cielo, recordando ese pacto o esa alianza, porque no es un pacto, es una alianza. ¿Tiene algo que ver esa cita bíblica con el anillo que se entregan los esposos en la iglesia? No. Es una cosa tienes que tomar en cuenta que el pacto que hizo nuestro Señor con Noé precisamente es un pacto entre la humanidad y Dios. Cuando una pareja intercambia los anillos, es un intercambio, es una unión entre dos personas, lógicamente bajo la bendición del sacerdote, pero va ligado a la cita. O sea, es como decir, bueno, así como Dios hizo una alianza con ustedes, pues ustedes van a hacer una alianza, y cada vez, al igual que como Dios le dice a Noé, cada vez que aparezca un anillo de colores, pues yo haré que cese la lluvia, ¿verdad? Porque no volveré a inundar. En este caso, de igual manera, entre seres humanos pueden decir, bueno, pues cada vez que mire este anillo, me voy a recordar de ese pacto que hice contigo en el altar y no voy a fallar. ¿Tendría que ver algo ahí? Bueno, mira, hay una cosa. Acuérdate, acuérdate que los primeros cristianos no se casaban de esa manera, no hacían intercambio de anillos y de arras, ¿sí? Se ponía un lazo, se tomaba la pareja de manos, y el sacerdote, o en aquel entonces el ministro, los unía por medio de un lazo. Él, por eso ahora cuando se casa a las parejas, se le pone un lazo en donde ata simbólicamente al novio con la novia. Y precisamente lo que me dices ahorita del anillo es precisamente para que al momento de que lo vean los novios, recuerden el pacto que se hicieron a la persona amada. Es algo parecido al pacto que hizo nuestro Señor con Noé, pero es parecido, pero no es el pacto. Ok. Es muy importante, regresando al conjuro, que el anillo que la persona va a tener en su dedo cuando tú se lo entregas es un anillo de dominio. O sea, tú espiritualmente cargaste ese anillo, y cuando se lo pones a la persona, que no estoy dando el conjuro completo, faltan muchísimas cosas, esto es, yo digo que el 10% del conjuro. Cuando tú le entregas ese anillo, empiezas a dominar la esencia de la persona. ¿Cómo? Eliminando su identidad primaria. Esto es alejando su espíritu. Otro punto importante para preguntarle al sacerdote: ¿se puede alejar el espíritu de una persona? Se puede alejar el espíritu. Alejarlo, no confundirlo, sí. Alejarlo en el sentido de que precisamente al momento en que el espíritu parte del cuerpo, la persona muere. Pero confundirlo sí lo puede confundir. Bien. Hago estos, o estoy haciendo estas preguntas porque es muy importante que ustedes, los radioescuchas, bueno, pues hagan el mejor juicio, ¿no?, de lo que estamos comentando y que ustedes tomen la mejor decisión. Tenemos una llamadita, vamos a contestar los teléfonos que están muy insistentes. Malo, malo, ¿estás al aire? Malo, malo. ¿Sí? Habla Edgar Vargas. ¿Sí? Un saludo para el padre Carlos, que ahí está, ¿verdad? Aquí está con nosotros. Gracias, está, buenas padre? Noches. Aquí está con nosotros. Sí, le pregunto, ¿cómo está, padre? Bien, Adela, sí me acuerdo quién eres, ¿eh? Okay. Sí me acuerdo. ¿Cómo has estado? Bien, bien. Qué bueno, me gusta. Bueno, primero que nada, para felicitar por el programa. Muchas gracias. Me parece muy bien que estén dos personas ahí de luz y que no esté el Vane. Vane 0, Angra 1, no, Carlos 1, ¿no? Ya sé, hay que aprovecharnos. Hay que aprovecharnos ahorita esta semana que vamos a descansar de Vane. Ah, qué bueno. Ah. El lunes regresa el tormento para toda la gente. Y quería hacerle una pregunta al maestro Angra. Sí. Mire, es sobre mi señora madre. Sí. Ella es del día 28 de febrero del 45. Quería preguntarle si están tratándola o algo así, le hicieron algún daño. Algún daño. Okay, perfecto. Ahorita contestamos al aire, Edgar. Okay, gracias. Para servirte, bye bye. Saludos, Edgar. Bien, entonces, no se aleja el espíritu, pero sí se confunde. Así es. Bien. Es bien importante para que toda la gente vaya enterándose y anotando las consecuencias. Carlos, eso es muy importante porque yo lo he hecho, mucha gente se ha ofendido conmigo, cuando llega gente a pedirme ayuda y le digo, no te puedo ayudar, porque lo que tú traes tú lo pediste. Y me dice, no, es que me arrepiento mucho y soy capaz de pagar lo que usted me pida, porque así lo han dicho. No, no puedo ayudarte. Entonces me han dicho, ¿pero por qué? Y muchas veces lo he dicho, porque no quiero. Porque no quiero. Quiero buscarle o salir por la tangente, pero no, esa es la verdad, no quiero. Hay veces que no me divierte el dolor de una persona, pero no soy Dios, pero lo creo justo. Y lo creo justo porque hay gente que hace muchos males. Ahora, es muy tonto de su parte cuando van con un brujo y lo dice, oiga, es que quiero amarrar a fulanito de tal. Y luego pasan dos semanas y el brujo está trabajando. Lógicamente que si hay alguna protección, hay que quitar protección, hay que alejar el espíritu, hay que hacer velaciones. Hay infinidad de cosas que tiene que hacer un brujo negro para dañar a alguien. Entonces el resultado a veces no se da inmediato. Entonces terminan las dos semanas, se desespera y luego va con otro brujo. Y dice, oiga, ¿sabes qué? Es que quiero enamorar. Y el otro no pudo. Y le empiezan a hacer trabajo, sucede lo mismo. Y al final va hasta con tres brujos. Y sucede que pueden quitar, el primero quita la protección y le llegan todos los trabajos de todos los brujos a la vez. Y hay mucha gente que, de igual manera le voy a preguntar a Carlos, han muerto por cuestión de hechicería, porque pierden su identidad primaria, porque se suicidan, porque se desesperan con la vida que llevan, porque sienten espíritus, porque les hablan entidades. Entonces, en ese momento quedan más dañados, y cuando tú llegas como paciente y dices, oye, yo me quiero quitar esto, y yo te digo, no se puede, y no te puedo ayudar, y no te quiero ayudar, que es lo más... Lo más claro, lo más decente. Sí, lo más claro, lo más decente, no te quiero ayudar. ¿Qué pasa, Carlos, cuando una persona karmáticamente ha hecho algo mal y va y le pide ayuda a Carlos como sacerdote exorcista? ¿Puedes ayudarle? Bueno, mira, hay una cosa. Y estaría en tu misma situación. Espérate tantito, deja que te sigan molestando para ver qué se siente. Para ver qué se siente. Pero te digo una cosa, acuérdate una cosa en mi cuestión. Yo Carlos, sacerdote, yo no soy juez. Así es. Yo no soy juez. A mí el don que se me tiene dado o la facultad que se me tiene dada es precisamente para ayudarle a aquella persona y tómenlo, no me lo tomen como una forma grosera, me caigan bien o no me caigan bien. Yo tengo que ayudar a las personas, porque si yo voy a empezar a discernir, ok, tú me caes bien, te ayudo, tú no me caes bien, espera tantito, tú me caes de plano mal, no te voy a ayudar. Por desgracia, ahí sí estaría faltando yo al primer compromiso que hice con mi Dios. Y en un momento dado, yo sí tengo que ayudarle a todo el mundo. A mí me han preguntado, e incluso ahorita me lo están preguntando aquí por Facebook, que estoy en mi Facebook, para la gente que quiera agregarme, es Angra Majda. Si se les hace muy complicado, lo pueden buscar ahí como amigo en con Vane, que también es muy complicado, el mundo paranormal de Vane, programa de televisión, o Vane Paranormal, ahí me tiene como amigo, es Angra Majda. Y me están preguntando acerca de eso, ¿por qué tú no les ayudas? ¿Es porque te cae gordo? Me comentan así directamente. Y no es que me caigan gordos o que en ese momento yo les tenga coraje, porque definitivamente el trabajo no me lo hicieron a mí. A diferencia de Carlos como exorcista, yo como liberador muchas veces tengo que lidiar con las energías que yo quite. Hasta por 7 días, que es lo máximo que yo he tenido una entidad y que he tenido que soportarlo. Entonces, cuando yo veo que la persona va cargada porque realizó un trabajo negro o porque, nomás por el placer de hacerlo, pues no les ayudo. No les ayudo porque es una entidad que yo voy a cargar y creo yo que no me lo merezco. Y para mucha gente dice, oiga, pero pues le voy a pagar. Si esto nos fuera a ayudar espiritualmente, si yo le pudiera decir al demonio, no le puedo llamar como le llama Josué, el pingo. Ahí te toca tu mochada. Sí, el pingo a mí se me hace hasta un nombre. ¿Cómo eres pingo, mijo? O sea, es algo así como muy sutil. Y lógicamente que como Josué trabaja con entidades de ese tipo, pues él le llama sutilmente, ¿verdad? El pingo. Sí. Para mí es un demonio. Entonces, yo de lo que usted me paga o de lo que usted pudiera hacer por un trabajo o lo que usted me ofrece por curarle, yo no le puedo decir al pingo o al demonio, ten, ahí te va, ¿no? Déjame, paso la tarjeta. Pues claro que no. O sea, claro que no. Y es por eso que muchos brujos, muchos espiritistas muchas veces le dicen no. Oiga, pero entonces usted no puede. Y hay veces que les dicen, no, sí puedo, pero no quiero hacerlo. Te retan para ver si lo puedes hacer, así para que es. Los ayudes. Así es, así es. Uh-huh. Creo que tenemos otra llamadita acá en Juárez. Malo, estás al aire. Muy buenas noches. ¿Quién nos habla? El programa me parece muy bonito. ¿Perdón? Me parece bonito su programa. Ah, muchas gracias. Oiga, le quería preguntar, en mi matrimonio, ando así como, me siento así como mal y todo, y en mi trabajo. Bien, ¿cuál es tu nombre? Jesús de Santiago Lira. Ok, Jesús de Santiago Lira. Ok. Dame tu fecha de nacimiento, Jesús, y ahorita te vamos a contestar al aire, ¿sí? 12 de febrero de 1972. 12 de febrero de 1972. Y a ver si voy a progresar en mi trabajo. Ok, ahorita contestamos al aire, Jesús. Ándale, que tengan muy buenos días. Gracias. Entonces, esa posibilidad del sacerdote, que tiene que ser un alma piadosa, el sacerdote, que hay que decirlo, Carlos, que no muchos los sacerdotes lo son. He conocido varios. En el caso tuyo sí ayudarías a esa persona, independientemente del karma que trae. Definitivamente, como te digo, yo no fui puesto aquí en la tierra para juzgar. Yo vine aquí a la tierra, me oí como Vane, yo vine aquí a la tierra. Yo vine aquí a tierra, o yo estoy aquí en este servicio para precisamente ayudarles a todas las personas que necesiten una ayuda, una protección, una guía espiritual. Bien. Carlos, otra de las cosas muy muy importantes mencionar y que tú nos des ese comentario como sacerdote. ¿Qué sucede con la gente que realiza un trabajo negro o vende su alma al diablo, como en el caso de Josué, y después se arrepiente y va y busca al sacerdote. Pero al tiempo, que a mí me ha sucedido y es muy desagradable, al tiempo vuelve a los mismos pasos. ¿Qué sucede con esa alma que tú peleaste? Bueno, refiriéndonos a una persona que hizo un pacto con el diablo, un pacto satánico, definitivamente si en un momento dado se arrepiente, se trata de ayudar, y lógicamente yo soy un intercesor ante Dios para que ayude a esa persona. Si esa persona se arrepintió de corazón y si en un momento dado no ha sido muy tarde o no ha sido por completo dañado su espíritu, definitivamente se le puede ayudar. En caso de que esa persona, ok, ya me ayudaron una vez, voy a seguirle acá en este lado, y si me vuelvo a meter en problemas, al cabo ya sé que el sacerdote me va a ayudar. No es eso. Dios te da el albedrío para tomar tus propias decisiones, pero cometes un error. Un error vendría siendo la primera instancia en donde tú haces el pacto con el diablo. Si te arrepientes de corazón, entonces Dios mismo te va a ayudar. Pero a la segunda vez que cometas ese error, ya Dios no te va a hacer caso. Porque ya va a ser Dios una burla tuya. Y Dios no es burla de nadie. Excelente, excelente. Porque mucha gente cree eso. Tienen una ideología tan tonta del perdón de Dios. No sé si responsabilidad de las religiones, no refiriéndome de la Iglesia Católica solamente, de las religiones, porque a mí me ha tocado, y es bien importante, Carlos, yo como espiritista y como una persona entregada a trabajar con seres de luz, hay muchos pastores, hay muchos, bueno, todo tipo de gente, que te dice, bueno, tú mataste a alguien, pero arrepiéntete en el nombre de Dios, y tú en este momento vas a ser santificado por el Espíritu Santo y tus pecados son perdonados. Yo no creo que una persona que haya asesinado pueda liberarse de ese karma. O sea, en algún momento va a tener que pagar. Aunque se arrepienta, tiene que dar cuentas por eso que realizó. Y mucha gente tiene esa falsa creencia, ¿verdad? De que, bueno, pues le pido perdón a Dios y ya. Y eso no sucede así. Y no sé si los líderes de la iglesia han dejado que esto sea una información mala y que los feligreses la utilicen, pues como utilizamos todo, ¿no? A nuestra conveniencia. No, precisamente, te doy una cosa. Muchos de los feligreses de cualquier religión toman las cosas a conveniencia propia. Por ejemplo, un ejemplo, si una persona va a confesarse conmigo, a confesar sus pecados, se les invita a la confesión no porque el sacerdote te pueda perdonar los pecados, sino porque el sacerdote, en un momento dado, Dios nos dice que es bueno confesarse por lo siguiente, porque al momento de que salen tus pecados, de que escuchas tus pecados de tu propia voz, se te aligera el espíritu. Y lógicamente el sacerdote tiene el pacto con el feligrés de que lo que platiques con él en el confesionario queda entre los dos. El sacerdote en un momento dado te puede dar un consejo para que... Y el sacerdote tiene que ser primeramente una persona muy abierta, no asustarse a cualquier tipo de problema. Tiene que ser una persona muy abierta para tratar de dar un consejo racional. Aquel sacerdote o pastor que te está, cuando vas a confesarte con él, que te está regañando o te está recriminando lo que hiciste, pues lógicamente no está haciendo muy bien su trabajo, primero. Ahora, como te digo, cuando vas al confesionario con uno, definitivamente tú estás escuchando que esa persona está haciendo una catarsis, está liberando su espíritu de los pecados que tiene, y tú le estás diciendo los errores que esa persona cometió. Y esa es la parte de la confesión. Pero no te digo, mucha gente piensa de que, por ejemplo, si una persona mata a otra y que le digan, arrepiéntete, cree en el Evangelio y en este momento serás salvo, vuelvo a repetirte, yo no soy juez. En las escrituras dice, si no eres hacedor de la ley, eres juez. Y el único juez que existe es Cristo Jesús. Si en un momento dado yo te digo, arrepiéntete y estás salvo por el asesinato, yo no te lo puedo decir, porque el que te va a dar ese juicio va a ser el de arriba. Yo no. Ningún pastor tampoco tiene ese dominio para hacer. Nosotros no podemos perdonar un pecado tan grave como ese. Te podemos orientar en los pecados menores, pero no grave. Ahí sí ya cuando te toque el juicio con nuestro Padre, ahí sí es donde Él te va a hacer todas las preguntas requeridas y Él sabe cuál va a ser su decisión. Bueno, vamos a saludar a la gente del chat, que les doy las buenas noches a toda la gente del chat. Un saludo para Rancherito, Rancherita Paranormal, para Vane, que vete a dormir, Vane, por favor. ¿Ahí está? Sí, ahí está, comadreando en el chat. Un saludo para Dantes Inferno, para Duarte, para Gabo, para Guest 2606, Guest 707, Isabela, Isela, Juan Camaney, Luis 5, y Lian, y Messi también, que nos están acompañando. Y es muy importante, Carlos, también. Juan Camaney comenta esto, dice, pero los pecados no se los tengo que decir al sacerdote. Es parte de la doctrina católica el que te dice, tienes que confesar tus pecados para poder comulgar. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, de parte de la doctrina católica sí lo es. Pero déjame decir una cosa, como le digo ahorita a lo que está diciendo Juan, en realidad, si eres una persona muy espiritual y tienes a Cristo en tu corazón y eres una persona muy allegada a Dios, no me estoy refiriendo a ninguna iglesia, a Dios. Tú tienes que confesar, tú te puedes confesar directamente con Dios. Pero hay ocasiones en que, Dios mío, ¿qué hago? Pero Dios no te responde en forma de palabras. Te puede responder, pero en forma de hechos, pero a 2 semanas, 3 semanas o inmediatamente, pero no siempre. En ocasiones no nos responde Dios como nosotros creemos. Y por eso en un momento se le dice que se acerque al sacerdote, porque el sacerdote debe de tener ese don para poderle ayudar a la persona. Tiene mucha razón, Juan. Si en un momento te quieres conversar con Dios, adelante. Incluso yo voy a comentar algo que nunca había dicho. No sé si otra gente lo haya dicho. Cuando usted tiene una buena relación con Dios y con su sacerdote, haga de cuenta que viene a ver al tarotista y el sacerdote no le va a cobrar nada. Haga de cuenta, es lo mismo. A lo mejor voy a perder muchos pacientes, ¿verdad? Pero es la verdad, es la verdad. Cuando tú llevas una buena comunicación con tu sacerdote, yo me puedo considerar como espiritista un guía espiritual, ¿sí? Tú vas conmigo y muchas veces mi situación es muy fácil. Va gente y me siento deprimida, me siento triste, es que me están haciendo un trabajo. Muchas veces le digo, no tienes trabajo, tienes mala energía que tú misma has jalado. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Vete a tu casa, hazte un corte de cabello, cambia los muebles desde el lugar. Ya si la miro muy tirada le digo, báñate, píntate, arréglate, ponte atractiva. Tú mismo te llenas de energía cuando ves un cambio en ti. Mucha gente dice, es que me recomendaron una terapia de 5,000 pesos y no la puedo pagar y eso es para curarme todo mi estrés. Es tan padre que usted agarre unas ramitas de laurel, se haga un té, lo huela y se siente. Es una aromaterapia barata y es una tranquilidad. Pero sobre todo el verse en el espejo y ver un cambio. Si usted siempre trae el cabello desgreñado como la chimoltrufia, pues se va a sentir mal. Es importante un cambio. Entonces, muchas veces van con el padre y el padre le dice, hija, primeramente ve, lávate la boca, y se sienten ofendidas. Es que ese padre está loco, es que nomás me pidió que cambiara. Pero la verdad, hay muchos. Pero si usted quiere escuchar, sí, estás embrujada. Tráeme 3 huevos de gallina negra, un topo que lo hayan ahogado con su mano izquierda, y tráeme 5 plumas de godorniz, y sí, pues adelante, ¿verdad? Adelante. Pero es que muchas veces, de veras, a lo mejor Angra es muy distinto a otros espiritistas y brujos, pero es la verdad, hay veces que la solución está en usted, tan fácil. como hacer cambios. Incluso hay muchos espíritus, y Carlos se los va a decir, y sé que Carlos se los va a decir porque trabajamos con seres demoníacos y constantemente tratamos con ellos. Hay seres que no les gusta la limpieza. Hay seres demoníacos que aborrecen la limpieza, el orden, la música. Hay seres demoníacos que si usted en la mañana pone un canto católico, cristiano, de la fe que usted tenga, lo aborrece y se va. Si usted cuando va a comer dice, gracias a Dios, no hay oportunidad de que ese ser te ataque, y se va a ir, se va a ir. Si la vecina va a aventarte un huevo podrido con el que ella se limpió allá afuera, y luego tú sales y le dices, ¿cómo está? Muy buenos días, Dios la bendiga. O se arrepiente de aventarte el huevo, o en ese momento que te aviente el huevo a tu casa, se le regresa inmediatamente la maldición que te ha echado, porque tú esa maldad que ella llevaba, ya la... no es un repelente, sino que tú ya se la agradeciste con un que Dios te bendiga. Fíjate que, te digo una cosa, David, sí es un repelente, porque precisamente al momento de que uno se levanta, como lo dijiste tú el otro día, te doy gracias, Dios mío, porque amanecí de nueva cuenta y este día lo consagro a ti. Cuando damos la bendición hacia los alimentos y cuando alguien nos hace mal, en lugar de maldecirlo nosotros, lo bendecimos, esa es la mejor protección que podamos tener, porque precisamente estamos demostrando lo que Dios siempre ha querido que nosotros demostremos: amor, nada más, amor y fe en Él. Nosotros los seres humanos hay veces que estamos tan cargados de nuestros propios rencores y de nuestros propios odios que creemos que toda la gente nos quiere hacer daño. Y también es muy triste, ¿verdad?, cuando un brujo, un espiritista, separa familias. Porque dice, es que tu comadre te está haciendo, es que tu hermana, es que tu tía, es que tu propia madre te está haciendo. Sí existe ese mal, sí existen. Pero cuando un brujo lo dice nada más por decirlo, ¿no?, por ganarse una moneda, y separa una familia, híjole, es algo muy, muy fuerte. Hay veces que gente, es que mi hermana me robó dinero, me agarró dinero, y ya hablaste con ella. No le quiero decir nada porque es una maldita, y porque en ese momento usted ya perdió. Vaya y hable con ella, bueno, ¿por qué me tomaste el dinero? Yo creo, si ya no hay un arreglo, para eso están las leyes, y ya de ahí, pero no recurre inmediatamente a una magia negra, a una hechicería, porque es algo que usted va a pagar karmáticamente. Lo bueno que usted haga también, si usted va con un brujo y dice, oiga, ¿sabe qué? Que es muy raro que tengamos una persona que diga, oiga, ¿sabe qué? Vengo desde Guadalajara y yo veo a mi hermana mal, quiero que le ponga esto y que la ayude, por favor, ayude a mi hermana. Es muy raro. ¿Te ha tocado? Sí, sí me ha tocado. Radio. Sí me ha tocado, pero es muy raro. Uh-huh. Hoy precisamente tuve una persona que venía desde Parral, Chihuahua, y la trajo su hermano precisamente con el afán de ayudarle. Y él fue y me dijo, ayúdele, porque lo necesite. Entonces sí hay, pero cuando nosotros llamamos buenos pensamientos, cuando nosotros tenemos buenas intenciones, si viene un demonio o una persona a hacernos mal y lo recibimos con un Dios te bendiga, híjole, es como echarles un balde de agua fría. No, así es precisamente, y no te digo, al momento de que una persona va con un brujo, con un cartomancista, precisamente a tratar de hacerle el mal a una persona, probablemente sí le hagan mal, pero también se está dañando ella, porque el orden de los factores, bueno, es directamente proporcional al mal que pidas, lo que te va a llegar a ti. Yo lo comenté el día de ayer. Todo lo que tú hagas se te va a regresar 7 veces. Así es. Lo vas a sufrir muchísimo más. Así es. Muchísimo más, así que mucho cuidado con lo que digas. Estoy muy al pendiente de lo que están comentando en el chat, y le quiero mandar un saludo a Tanjula Getze, que dice, escuchando El Mundo Paranormal de Vane mientras trabajo para no dormirme. Un saludo. Oye, ¿me dejas mandar unos saludos? Claro que sí. Okay, hay una persona que me ayuda mucho, a la señora Guadalupe, con sus hijas Stephanie, Diana y Sara. Ya se convirtieron en vanemaníacos por culpa tuya, Vane. Y bueno, pues entró Beto a la sala, entró Illuminatio Benny Rockefeller, un saludo para ti, que acaban de entrar a la sala. Gracias por estar en sintonía del Mundo Paranormal de Vane, la verdad, muy contentos. También a la gente que no puede accesar a las cosas del infierno del internet, les damos los números telefónicos: 892,000 en Ciudad Juárez, Chihuahua, 892,000 para la gente de Estados Unidos, El Paso, Texas, 915-534-8279, clave 915, esa es la alada, 534-8279. Ahí pueden tener el contacto con nosotros. Aquí, a El Mundo Paranormal de Vane, sin Vane, que esperamos que ya esté mejor el día lunes, que no tengamos que hacer la cooperacha, como dijo el buen Edgar ayer, para hacerle un trasplante de cuerdas vocales. Entonces, así que bueno, pues le mandamos un saludo. También le mando un saludo a todos los taxistas de ahí, la zona de que está por el consulado. Un saludo ahí a Francisco, y Francisco le manda saludos a Carlos y al profe. Que bueno, pues aprovechamos, es el ratito de los saludos, porque ya saben que a partir de lunes no van a mandar saludos, porque Vane no es así. Vane no es así, así que bueno, pues un saludo para todos ustedes, y cualquier pregunta que quieran hacerle al padre Carlos, claro que pueden marcar 892,000 en El Paso, 915-534-8279, para que hagan las preguntas que ustedes deseen, en cuestión de muchas dudas. Carlos, hay muchas cosas dentro de la cuestión de la brujería y de la hechicería que tienen más poder a gente que no está bautizada, gente que no está confirmada, o que no tiene algún ritual religioso. La primera comunión también es muy frecuente, que gente que no está bautizada, que no tiene la primera comunión, que no tiene la confirmación, son más susceptibles a ser trabajados o a ser dañados espiritualmente con cualquier tipo de magia. La pregunta para la Iglesia Católica es, ¿por qué? Porque yo he escuchado a Carlos inmediatamente que las preguntas, cuando hemos estado juntos en algún caso, la primera pregunta de Carlos es: ¿estás bautizado? ¿Tienes tu primera comunión? ¿Por qué? Bueno, mira, hay una cosa. Normalmente se le... cuando una persona está yendo normalmente a la iglesia, llámese Iglesia Católica, Adventista, Testigos de Jehová, Mormones, cualquier iglesia, normalmente esa persona está escuchando con frecuencia la palabra de Dios. En las iglesias, cuando se bautiza, es porque precisamente esa persona ya ha tenido un estudio de lo que es el amor de Dios. Cuando son confirmados en la Iglesia Católica, precisamente por eso son los cursos para confirmación, para que los muchachos, las muchachas, conozcan precisamente del amor de Dios, porque no es lo mismo decir: es que Dios me quiere, pero ¿estás seguro que te quiere? ¿Por qué te quiere? Y los cursos de confirmación te demuestran el por qué te quiere Dios. Que tengan su primera comunión es porque estás aceptando ya ser parte de esa religión. En todas las iglesias hay comunión. Lo tratan de diferente manera que la Iglesia Católica, pero en todas las iglesias hay una comunión. Pero te digo una cosa, David, en realidad, tú siempre dices una broma. El mal católico, ¿cómo va? Un católico ignorante es un seguro protestante. Es un seguro protestante. Pero fíjate una cosa. ¿Sí? ¿Malo, estás al aire? ¿Malo? Sí. A ver qué me puede decir con cuestión del amor. ¿Cuál es tu nombre? Soy el joven que le hablé ya. Soy Juan Pablo. Ok. Mi fecha es 14 de marzo del 79. Ok, ahorita contestamos al aire. Amor, y a ver cómo me va a ir en el dinero. A ver si puedo saber de la muchacha que quiero. Ok, ahí, perfecto. Ahorita te comento al aire. Que pase buena noche. Okay. Bye. Continuamos. Fíjate una cosa. Ahorita lo que te estaba comentando, de que yo prefiero, y probablemente aquí ya me vayan a excomulgar a mí también, de nada te sirve ir a un templo, De nada te sirve ser bautizado, ser confirmado, tener tu primera comunión, si en realidad no crees en el amor de Dios. Ahorita que me dices que si una persona es más susceptible si no está bautizada o está bautizada, no lo creo, David, porque si una persona que no está bautizada tiene el amor de Dios en su corazón, no le va a pasar nada porque tiene protección. Pero si una persona está bautizada o se confirma nada más por el papelito o hace la primera comunión nada más porque la familia quiere, pero él no lo siente, porque me ha tocado estar dando cursos de confirmación en donde le pregunto a los jóvenes, ¿estás contento? No, yo vengo porque me mandan. Y definitivamente el que estén confirmados, bautizados o tener la primera comunión los ayuda siempre y cuando crean. Pero si tienen esos sacramentos y no creen, son tan susceptibles como aquellas personas que no están bautizadas ni confirmadas ni tienen la primera comunión. Bien, pues vamos, tengo una preguntita del chat, pero vamos a la identificación de la hora y regresamos porque estás en el mundo paranormal de Vane. Bien, regresamos al mundo paranormal de Vane. Y bueno, pues en compañía esta noche del padre Carlos, del profe en controles y de su servidor Angra. Y bueno, pues desarrollando estos temas de brujería, hechicería, pero sobre todo, ¿qué piensa la iglesia? ¿Qué piensa la iglesia de todo esto? Y es un comentario, dicen aquí, el padre tiene razón. Acerca de que si recibes algún sacramento pero no lo crees, pues no sirve de nada, ¿no? Es como traer una cruz por adorno, solamente por ponerte un adorno. Así es, precisamente, mucha gente les ves unos crucifijos, unas medallas preciosas que cuestan miles de pesos, pero ¿de qué les va a servir? Si no conocen el significado, sobre todo de la cruz, que en nuestros hermanos separados, pudiéramos llamarlo así, de la Iglesia Católica, para ellos es aberrante, ¿no?, traer la cruz. Pero nosotros, bueno, en mi caso, pues yo, porque me lo han dicho, en mi recinto tengo un Cristo bastante grande, casi de mi tamaño, y mido 1.78, entonces sí está bastante grandecito. Me comentan que por qué tenerlo ahí y adorarlo. Entonces le digo, yo no adoro esa pieza de yeso, adoro su significado, que es la salvación, ¿no?, y la redención del ser humano y la posibilidad de tener una vida eterna cercana con el Padre, con un descanso sobre todo eterno, y eso es lo que yo venero. Yo no venero en sí la pieza de yeso, la pieza metálica que traiga en mi pecho. Fíjate una cosa, todo mundo, bueno, no todo mundo, porque hay algunas personas que sí siempre están con Dios en sus corazones y en sus labios en todo momento, pero el 85% de los que no, siempre nos acordamos de Dios cuando tenemos una tragedia, cuando tenemos un problema, cuando tenemos una situación difícil. Inclusive a nosotros en ocasiones se nos olvida dar esa, Dios mío, te doy gracias porque me permitiste ese otro día. Consagro esto, se nos olvida decirlo, pero yo cuando veo un crucifijo, yo no veo la imagen de un Dios muerto, porque nuestro Dios vive. Yo cuando veo un crucifijo, me acuerdo de ese sacrificio tan precioso que Jesús hizo por nosotros, para que con esa muerte nos hiciera coherederos del reino de los cielos, y que con esa sangre que derramó en esa cruz nos limpió nuestros pecados. Y precisamente hay ocasiones en que se nos olvida, vemos un crucifijo, ay mira, es de oro, es de plata, qué bonito está. Así es. Pero olvídense si es de oro, si es de plata, si es de madera, si es un dibujo. Nosotros no veneramos a la imagen. Recordamos con mucho respeto el significado de esa imagen. Ojo, no la adoramos. Veneramos el significado de lo que es un crucifijo. Así nuestra es. Salvación. Así es. Quiero mandarle un saludo a Beto y a Isabela, que está ahí en el chat. Y también entró Xolo lo Loco, un saludo, también, y al Juan Camaney, que dice, yo me mando saludos a mí mismo. Saludos a Juan Camaney. Tenemos una llamadita telefónica. Malo, ¿estás al aire? A ver si nos puedes hablar un poquito más fuerte. Sí, soy Lourdes Rodríguez. Sí, dígame, Lourdes. Mi fecha es el 1 de octubre del 64. Ajá. Y quiero saber por qué no he tenido suerte en el amor nunca. O sea, soy divorciada y hombre que se acerca a mí me deja. O sea, no sé qué pasa, no sé qué tengo. Y es tan amable decirme. Claro que sí, ahorita contestamos al aire, ¿eh? Cuídate mucho, Lourdes. Bien, a los últimos momentos vamos a contestar estas preguntas. Recuerden que esto lo íbamos a pasar hasta el día de mañana. Entonces, sí, pienso responder estas preguntas. Si le pido a la gente que tenga este tipo de preguntas, bueno, pues el día de mañana voy a estarles contestando todas sus preguntas. Y el día de mañana vamos a tener a Josué Velázquez. Pero toda la gente que está en el chat, si no miraste el programa del Mundo Paranormal de Vane, en el episodio, la segunda parte de La Casa de los Espíritus de la Colonia Margaritas, bueno, pues lo puedes mirar hoy en la repetición. La repetición va a ser el día de hoy en el canal 5.2, Televisión Alternativa, canal digital 5.2, terminando el programa. En cuanto termine el programa, ponle en el 5.2 de tu tele, Televisión Alternativa, y vas a poder mirar la segunda parte de La Casa de los Espíritus de la Colonia Margaritas. Así, para que estés muy muy al pendiente, ahorita terminando el programa inmediatamente le cambias para que recibas tu dosis extra de miedo. Estas son indicaciones de del buen Vane. Un saludo para Vane. Oye, también pueden verla en Cable Más, en el canal 158. Vea. Híjole, canal 158 de Cable Más. Yep. Perfecto. Ahorita terminando el programa se cambian. Un saludo para Ulises Álvarez, también, que está en sintonía de El Mundo Paranormal de Vane. Verás, mil gracias por su preferencia, y esperemos que estos temas no solamente sean de su agrado, sino que sirva para complementar esa espiritualidad y que sea un acercamiento más profundo hacia con Dios antes de buscar una alternativa con algún brujo. De nueva cuenta lo digo, acérquese a su sacerdote aunque le insulte. No, te digo una cosa, en realidad es difícil en ocasiones hablar con los sacerdotes, definitivamente, porque sí los tienen bajo un horario muy estricto, y en ocasiones tienen que tomar en cuenta que también somos seres humanos, y en un momento malo nos encuentran fastidiados o cansados, pero siguen insistiendo, porque créanme que los sacerdotes, sobre todo aquí en la diócesis de Ciudad Juárez, están muy preparados y tienen mucha paciencia, pero deben de darle la oportunidad, porque hay ocasiones en que nada más tienen media hora para comer, y si no comen en esa media hora, ya no comieron en todo el día. Y en esa media hora quieren hablar con él 5 o 6 personas, y es difícil. Carlos, ¿qué sucede en el caso de ustedes, los sacerdotes, que yo sé que sí me ha tocado, que reciben ataques espirituales por un brujo, o no tienes conocimiento tú de este tipo de cosas? Bueno, mira, te voy a decir una cosa, como todos los que están escuchando, creo que aquel sacerdote que reciba un ataque espiritual es porque su fe no está correcta. Y aquel sacerdote que tiene una fe inquebrantable, que son la mayoría, no lo dudo que haya una persona que esté dudando ahorita dentro del sacerdocio, pero para eso nos tienen a sus compañeros, para que lo ayudemos. Pero que yo me haya dado cuenta que un sacerdote haya recibido un ataque Probablemente sí, pero como te digo una cosa, si tenemos fe, haz de cuenta, tenemos una coraza impenetrable que no nos afecta. Híjole, ¿hay sacerdotes que en algún momento pueden dudar de su fe? Déjame decirte una cosa, te lo voy a decir yo en una forma muy particular. Yo una ocasión hubo, dije, hay ocasiones en que estás hablándole a las feligreses y no sabes si te están escuchando. Por ejemplo, me ha tocado que está una iglesia a máxima capacidad, 500 personas, pero estás hablando y no sabes si te están entendiendo o si te están poniendo atención. Cada vez que veo yo a una iglesia llena, me acuerdo de Homero Simpson dormido. Y te digo una cosa, hay ocasiones en que el mismo sacerdote se desespera porque dice, estaré haciendo bien mi trabajo, porque nadie después de mi sermón va y platica conmigo. Y creo que todos en un momento dado tenemos esa duda de si estamos en el lugar correcto o estamos haciendo lo correcto, o empezamos a dudar de nuestra capacidad para hablar del amor de Dios. Pero cuando bajas del púlpito, cuando bajas del altar y la gente empieza a preguntarte de lo que acabas de decir, es cuando te renueva tu propia fe. No quiere decir que el sacerdote la pierda, pero te impulsa, en lugar de sentirse arrogante, el sacerdote se siente halagado y también se siente con humildad porque sabe que está haciendo bien el trabajo. Cuando ustedes terminen una misa, cuando terminen de escuchar una misa, acérquense a su sacerdote, créanme que eso es lo que nos dan, eso es nuestro pan. Sería como el aplauso de que recibiría un artista, en el caso de ustedes, sería el que se acerque un sacerdote, ese sería ese aplauso. Definitivamente, y que nos hagan todas las preguntas posibles. Oiga, padre, este sermo, esto que dijo, ¿por qué esto? Porque eso para nosotros es el alimento para el alma. Perfecto. Carlos, dice Juan Camaney, mis respetos para el sacerdote. Te agradezco, Juan. Y Isabela dice, pregunta para el sacerdote, ¿cómo tener o aumentar tu fe? Ah, caray. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Primeramente, estar en el lugar en el que tú te sientes a gusto de estar. Bien. Ah, por ejemplo, muchas personas en ocasiones dudan de su fe o tienen muy poca fe porque precisamente están en una iglesia o rodeados de personas que no son espirituales o que no están conformes en su iglesia. Trata de buscar el lugar en donde tú sientas que tu corazón se abre a la palabra de Dios. En oración, lógicamente creo que ya lo estás, pero trata de buscar a las personas que te hagan sentir bien a ti. Y bien, sobre todo el templo. Bien, bien, pues tenemos una llamadita. Antes de ir a la llamadita, le agradezco a Illuminati OVNI y a Gabo, creo que es Gabo, que nos escuchan desde el DF. Están muy al pendientes del mundo paranormal de Bane desde el DF. Y vamos a la línea telefónica. Malo, malo, ¿estás al aire? Malo, malo. Hola, David, ¿cómo estás? Bien, bien. Nos habla Rosa. Sí, ya sé. ¿Cómo estás, Rosa? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Y sí, ahí me saluda Bane, si nos está oyendo. Espero que sí. Sí, va. Espero que sí. Le quería hacer una pregunta al padre. Claro que sí, Rosa, adelante, te escucha. Quería hacerle una pregunta porque cuando es Semana Santa hay muchos hermanos aquí en las casas así con nosotros los católicos, así que nos quieren así lavar el cerebro, la cabeza con muchas ideas que ellos y todas estas cosas, como que se acerca más la Semana Santa y están más, y luego que porque se hace el agua bendita a veces hedionda. Ok. Y aparte de eso, bueno, yo he oído, ¿verdad?, de la gente que dice que supuestamente cuando son 40 días de la Semana Santa, que la persona que con su esposo, algo así, su relación íntima, que guardan como un respeto a la Semana Santa. Perfecto. Muy buenas preguntas, Rosa, y ahí las respondemos al aire. Y también así como las personas así que si es pecado, que si a veces se nos olvida comer así carne en un Viernes Santo o algo, ¿cuál es el viernes más sagrado, el último viernes, así todo eso? Que a veces ya cuando uno acuerda ya, come lo que no debe ser. Bien, perfecto, Rosa. Muchas gracias por su participación. De nuevo, David, porque no lo encuentro, porque le he querido hablar. Okay, perfecto. Ahorita lo doy al aire, Rosa. Okay, bye. Cuídese mucho, que Dios la bendiga. Bye, bye. Igualmente. Híjole, Carlos, muchas preguntas. Okay, espérame un momento. A ver, la primera es por qué los hermanos andan en Cuaresma también predicando la palabra de Dios. Se desata el diablo en esos días. No, espérame un momento. No, al contrario. Déjame decirte una cosa, es que la Cuaresma la celebramos todos. Todos la celebramos. Tanto los testigos de Jehová como los mormones, los bautistas, los adventistas, celebramos la temporada de Cuaresma. Y lógicamente, esas religiones, los testigos de Jehová, adventistas, mormones, tienen lo que viene siendo ellos, salidas de campo. Y precisamente van a predicar la palabra de Dios. Ahora, una cosa, Rosa, definitivamente, una de las cosas que sí me da mucha lástima, que en ocasiones a todos los hermanos les cierran la puerta. No, aquí no me venga a hablar de eso. Van a hablar de Dios. No están haciendo nada malo. Simple y sencillamente, con todo respeto, saben que, mire, les agradezco, pero yo soy católico. Ahorita no me interesa tener el conocimiento del que ustedes me quieren dar. No tengo oportunidad. Hay muchas maneras de cómo decirles a los hermanos, con todo respeto, que no nos interesa. Pero tienen que tomar en cuenta que esa temporada la celebramos todo. Todas las religiones cristianas las celebramos. Es con que por eso en esa temporada todos andan afuera. Inclusive también nosotros los católicos en algunas partes de la ciudad tenemos nuestros eventos precisamente para predicar la palabra de Dios. Por lo que corresponde al agua bendita, el agua bendita tiene que tomar en cuenta que sí se corrompe con mucha facilidad, porque siempre la tenemos encerrada, ya sea en un vaso, en un frasco de vidrio, de plástico, y normalmente la utilizamos de la llave. Si utilizan agua bendita que fue hecha por parte de agua purificada y en vasos en recipientes de plástico o de vidrio, pero limpios, dura un poquito más. ¿Cuál fue la tercera? Rosa, vuélvele a marcar, Rosa, porque no me acuerdo la tercera. ¿Más? Okay. Los 40 días. Okay. Rosa, antes se recomendaba que durante la temporada de Cuaresma no se comieran determinados alimentos, pero la Iglesia Católica ya hace varios años, hace ya más de 20 años, dio el permiso para que aquella persona que durante la Semana Santa no tuviera la posibilidad de ingerir sus alimentos como los que estamos acostumbrados, que pudieran comer carne de pollo, de puerco, de res, ahí sí ya no es pecado. Y en cuestión de las relaciones íntimas con su pareja, pues no le está faltando el respeto a Dios, porque si están casados, precisamente Dios los unió y no es ninguna falta de respeto. El único pecado que yo me... el profe y yo estamos, estamos muy preocupados. Sobre todo yo estaba muy preocupado. Por la comida, ¿verdad? Sí, por la comida. Y ¿sabes qué? El único pecado que yo miro de los testigos de Jehová es que van a tocar la puerta a las 7 de la mañana, 8 de la mañana. Oye, todo el mundo está dormido a esas horas y luego en domingo pues están desvelados. Creo que ahí sí lo miro yo muy mal. No, pero te digo una cosa... Mis bendiciones para todos ellos, porque andan haciendo un trabajo muy difícil. En campo. Que andan en campo, con el sol, con el frío. Con el sol, con pero el frío. Pero a las 8 de la mañana, por favor, no. es mi única recomendación. Es el único reclamo que le tienen. Y después de las 5 de la tarde tampoco, porque a esas horas están las novelas. Y entonces, es una interrupción muy grave. Okay, ya tenemos una llamada telefónica. Malo, estás al aire. Buenas noches. ¿Sí? Mire, quería saber si le digo la fecha de mi nieta o mía, porque quiero saber la pregunta de mi nieta. Ok, deme el nombre de su nieta y la fecha de su nieta. Es un 1-5 del 89. Es 5 de enero del 89. Sí. Quería saber si va a recuperar su niño, porque lo anda peleando en corte y se lo quitaron. Ok, ¿cuál es el nombre de su nieta? Rocío Rocha. Ok, en un momento le respondo, ¿ok? Muchas gracias. Cuídese mucho, que Dios la bendiga. Sí, pues para mí, un saludo también para Fernando Ayala, que nos está escuchando, gracias. Y Discúlpeme si no salen todos los saludos al aire, pero es imposible mandarle a toda la gente. Conforme los voy viendo, voy enviando esos saludos y les agradecemos por su sintonía. Ok, Beto Dibujos también, un saludo para Beto Dibujos que está en el chat y que están muy al pendientes, y están haciendo preguntas. Una de las preguntas que hicieron es soñar con un tío fallecido y le pide agua. Bueno, los sueños, este sueño recurrente es un sueño de revelación. Esto quiere decir que probablemente el alma de esa persona no está descansando en paz. Hay que poner un vaso de agua y le recomiendo muchísimo, ya estando aquí Carlos lo comprometemos, de que vaya a una iglesia y ofrezca algunas misas por esa persona que falleció para que su alma tenga descanso. ¿Qué tan correcto es, Carlos, esto? Te digo una cosa, las misas de Requiem, las misas en memoria de una persona, son buenas porque en ocasiones la misa de Requiem no sirve para precisamente la persona fallecida, sirve para las personas que están teniendo problemas, las personas vivas. Creo que en un momento dado, cuando se hace una misa de memoria, hay ocasiones en que, como te dije en una ocasión en este programa, que perdemos el balance, el piso, y nos acordamos de Dios en muy pocos momentos. Pero cuando haces una misa de Requiem en memoria de una persona, creo que descansa más el espíritu tuyo, porque el sacerdote tiene la capacidad para recordarte, el sacerdote o pastor tiene la capacidad para recordarte que el amor de Dios es lo único que te va a tranquilizar. Ya cuando regresas y sabes que tienes el amor de Dios en tu corazón, entonces descansas tú y dejas descansar a tu ser querido. Carlos, hay algo que me voy a atrever a preguntarte. Yo considero que los sacerdotes son espiritistas. Y te voy a decir por qué. Muchos espiritistas, o nosotros, antes de salir, tenemos aproximadamente un ceremonial, le podemos llamar así, algo muy privado, aproximadamente 40 minutos, para pedirle a las entidades que se acerquen a nosotros y nos hagan dar ese mensaje, o nos permitan ayudar al pueblo, a la gente. Y un sacerdote, de igual manera, se mete a un lugar y pide al Espíritu Santo que descienda en él para poder dar ese sermón. En este caso, lo manejaría de igual manera como el Espíritu Santo, ¿no? Bajando o pidiendo a esa entidad que se acerque y que ese sermón que ustedes van a dar llegue al pueblo. ¿Me equivoco? ¿No me equivoco? Así es. Los sacerdotes tenemos oraciones en la mañana y en la tarde, lo que viene siendo Lauds y Vespers. Son oraciones en donde nosotros nos ponemos en una oración muy profunda para que Dios nos ayude a poder tener y decir con dignidad su palabra. En ocasiones, por ejemplo, a mí me ayudaba una sobrina, le decía, oye, ¿sabes qué? Mira, voy a practicar este sermón porque es para un matrimonio, para eso. Y mi sobrina me escuchaba con mucha atención. En muchas ocasiones me escuchó practicar el sermón. Y una ocasión que le dije, ¿sabes qué? Te voy a decir el sermón. Dice, mira, ¿para qué? Porque ya cuando te paras en el altar dices otra cosa completamente distinta. Pero te digo una cosa, nos preparamos, sí. Todo sacerdote se prepara. Tenemos oraciones en la mañana, tenemos oraciones en la tarde, tenemos el ayuno, preparamos nuestro sermón, pero ya cuando estás arriba del altar, cuando tú estás consagrando, cuando estás leyendo el Evangelio, hay ocasiones en que te llega algo tan profundo que por mucho que hayas practicado el sermón perfecto, cuando estás ahí arriba diciendo tu homilía, tu sermón, es la perfección. Porque se llena tu corazón tanto del Espíritu Santo que yo cuando me he dejado el sermón me pongo a pensar, ah, caray, ¿y eso dónde salió? Así de sencillo. Sí te preparas. Pero ya cuando estás dentro del ceremonial de la misa, cuando estás diciendo tu sermón, tu homilía, si tienes fe, si estás preparado, algo se apodera de tu cuerpo, de tu ser, y empiezas a hablar. Pero hay ocasiones en que yo pienso que no he estado yo hablando yo, sino que te está hablando directamente el Espíritu Santo. Así es. A través de mí. Entonces confirmas mi hipótesis. Disfuncional, pero es una hipótesis. Sí, definitivamente disfuncional, pero es una hipótesis. Y estoy de acuerdo con ello, pero no te digo, nosotros en ese tipo de forma lo hacemos. Carlos, muy importante, las preguntas que tengo ahorita, sí las voy a responder, incluso, ¿tenemos pausa, profe, pronto? Todo es todo corrido. Bien, voy a dejar a Carlos, yo digo que unos dos minutitos para bajar por el mazo de cartas, porque no lo, ya lo busqué y no lo traigo aquí. Entonces voy a bajar por el mazo de cartas, pero... Carlos, muy importante que tú me respondas esto. Me ha tocado estar presente y me han hecho la invitación a grupos carismáticos de la Iglesia Católica en donde empiezan a realizar una especie de oraciones, entra gente en trance y empieza a hablar en lenguas. ¿Qué tan cierto o qué no tan cierto es esto? Ah, caray. Bueno, mira, hay una cosa, la Iglesia Católica en sí, sí se tiene conocimiento de que dentro de algunas iglesias hay estos grupos carismáticos, pero vamos a decir que se deja por parte de la Iglesia como algo muy personal, ni se condena ni se acepta. Se deja a tu criterio, a tu albedrío, si quieres pertenecer a ese tipo de grupos o no. Pero nosotros no lo podemos condenar. No se condena ni se acepta abiertamente. Ha sucedido, Carlos, y también he estado presente en esos eventos masivos para recibir al Espíritu Santo, el Santo Rosario, en lugares muy grandes, con una convocación de feligreses muy grandes. Y también suele suceder que entran en ese trance y empiezan a hablar lenguas. Esto sucede mucho incluso en la Iglesia Católica. O sea, a mí donde me ha tocado estar presente, y sobre todo en los grupos de confirmaciones, ha sido en la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué hay de cierto también en esto? Bueno, mira, ¿qué sucede? Te digo una cosa, es que llegas a tener un éxtasis al momento de... No sé si te haya tocado esto, David, que cuando entras a un lugar en donde hay mala vibra, sientes la mala vibra. Así es. Que dicen que puedes cortar lo pesado del ambiente con un cuchillo. Y también cuando llegas a un lugar en donde existe una abundancia de amor, también la sientes, y eso te hace en un momento dado a sentir una alegría tan tremenda que acuérdate que también se llora de alegría. Llegan a entrar en un éxtasis tan tremendo, tan profundo, que pueden llorar, pueden entrar, no precisamente en un trance, sino simplemente cuando llegas tú a tu casa y huele muy bonito por la comida, inspiras y luego te regresas, o estás en otro ambiente, en otro plano. Cuando tú estás en un lugar donde sientes el amor, donde sientes que todo ahí es apoyo, definitivamente sí, sí puedes entrar en una especie de trance, pero un trance de amor, un trance espiritual, un trance divino. De lenguas, discúlpame, pero... De dentro, lenguas me como un plato. Dentro de la Iglesia Católica no lo he visto, en lo personal. Ajá. En otro tipo de centros religiosos sí lo he visto, pero yo en lo personal dentro de la Iglesia Católica no lo he visto. Pero bien, sí he visto que la gente entra en trance, se arrodilla, se acuesta en el piso y empieza a llorar de una forma incontrolable precisamente por tanto amor que siente. Bien, Carlos, hay una pregunta en el chat y aprovecho yo para salir corriendo, bajar la cena. Y es sobre una de nuestras radioescuchas, Isabela, y dice que ella sufre de ataques de ansiedad muy fuertes, muy severos, en donde pues empieza a tener varios pues desajustes, y ha ido con psicólogos y le comentan que esto es porque le pasó algo de pequeña. Entonces quiere saber cómo puede empezar a controlar esos ataques de ansiedad. Dejo a Carlos con esa respuesta, voy rápido por mi mazo de cartas, ¿okay? Okay, bueno, por lo que me estaba comentando Isabela, hay una cosa, tienes que tomar en cuenta que aquí, Isabela, hay la diferencia entre psicólogo y psiquiatra. El psicólogo en un momento dado te puede ayudar a controlar tu comportamiento, pero ya cuando el psicólogo ya no puede controlar cierto comportamiento, entonces entra el psiquiatra. Tienes que tomar en cuenta que el psiquiatra no es una persona que se dedica a atender a locos, porque normalmente cuando le dicen uno, tienes que ir con el psiquiatra, no, así no estoy loca, no estoy loco. Cuando vas con el psiquiatra, precisamente el psiquiatra puede, por medio de muchas preguntas, definir si hay algún trastorno mental, pero no precisamente que estés perdiendo la razón, sino simplemente el psiquiatra es médico y tiene la facultad en un momento para discernir si traes un problema de falta de hormonas, de falta de algún mineral, de alguna proteína, porque precisamente las ansiedades que se pueden tener pueden ser relacionados con muchos factores metabólicos, alguna vitamina, alguna dieta, algún medicamento que te estás tomando, eso es lo que te puede estar causando la ansiedad. Ahora, no te digo, también puede ser por una enfermedad crónica. ¿Cuáles son las enfermedades crónicas? Alta presión, diabetes, hepatitis, tuberculosis, muchas enfermedades te pueden ocasionar ansiedades. Por lo tanto, el psicólogo, si no llega a ayudarte, te recomendaría que fueras ya sea con tu médico para que te haga una valoración extensiva o que vayas con un psiquiatra, y recuerda que el psiquiatra no es el loquero. El psiquiatra es un médico que va a ayudar a poner tus ideas en orden y también te puede definir cuál tipo de malestar es el que tienes. Bien, pues regresé. Muy agitado, pero regresé. Alcancé a escuchar casi todo. ¿En serio? Sí. Es muy importante también que los trastornos de estrés ahorita están al 1000 en la población mexicana. Muchísimo estrés, y eso nos lleva a tener desajustes muy fuertes. Inclusive puede haber tanta sugestión a veces, Carlos, que sí se desajusta nuestro cuerpo y nos puede causar una enfermedad física. O hay gente que ya vive del ser hipocondríaco, ¿no? No, digo una cosa, David, sí, definitivamente, sobre todo en nuestra ciudad, mi querida Ciudad Juárez, nuestra querida Ciudad Juárez, por los últimos años que hemos tenido de violencia, el índice de estrés, de nerviosismo es mucho, y eso puede ocasionar ciertos trastornos que, aunque sean psicosomáticos, también son reales. ¿Por qué digo psicosomáticos, que son reales? El psicosomático es una enfermedad que nosotros creemos tener, pero que no tenemos. Pero son tan reales porque tienen la misma sintomatología, los mismos causas y efectos, pero son únicamente en nuestra mente. Y precisamente el psiquiatra es el que te puede ayudar, o cualquier médico, un médico general que tenga mucha experiencia, ya de esas personas que ya tienen 25 o 30 años como médicos, también te pueden ayudar, no tienes que ir con un especialista. El médico te ayuda a volver a tomar balance de tu vida. Acuérdate que una enfermedad es el desbalanceo de todo tu cuerpo, y el médico lo único que va a hacer es tratar de poner todo en equilibrio, ponerte en balance. Bien, muy importante seguir las indicaciones de Carlos. Recuerden que Carlos es un profesional, es psiquiatra, entonces es muy importante, ¿no?, el seguir algunos consejos de un psiquiatra. Los psicólogos, muchas veces cuando ustedes ya tienen un trastorno muy fuerte, antes de ir al psicólogo, tienen que ir al psiquiatra, y el psiquiatra es el que ordena, porque muchas veces la gente no lo sabe, pero muchas veces es muy perjudicial ir a un psicólogo sin consultar antes a un psiquiatra, porque toda la gente está con la idea errónea de que primero hay que escalar con el psicólogo y luego de ahí el psicólogo te manda al psiquiatra. Pero hay veces que hablar o soltar o tratar de sacar cosas de nuestra mente con el psicólogo, pues causa un choque emocional severo pues hay mucha gente que tiene que estar medicada porque puede sufrir precisamente los trastornos de ansiedad. Porque alguna persona ya sabe tu información y hay gente paranoica. Hay mucha gente que después de confesar o de decir su situación se empieza una paranoia. Sí, definitivamente. Y lo que dices, tú David, tienes mucha razón. Hay ocasiones en que, primeramente, para que una persona se abra, haga su catarsis. Catarsis vendría siendo la liberación, que digas todo lo que traes en tu corazón, en tu mente. Para que eso suceda, tienes que estar con cierto medicamento para darte el valor y la tranquilidad para poder hacer esa catarsis, para poder hacer esos comentarios. Pero hay ocasiones en que una de las fallas que se tiene como médico es que si no se le da medicamento al paciente para que se tranquilice y pueda hablar con nosotros, hay ocasiones en que esa persona nos empieza a decir su historia en etapas. Y esas etapas pueden durar, como puede durar una semana, pueden durar años. Así es. Pues aunque no lo crean, soy psicólogo. Y tenemos, psicólogo. Soy el psicólogo, decía un amigo. El psicólogo y de repente tenemos que estar en esa conexión con el psiquiatra. Y saber cómo llevar ciertos pasos. Muy importante, los comentarios. Me dice, si me puede decir el padre qué edad tiene. Habla como un chavo, no es el clásico sacerdote cascarrabias. Muchas gracias por lo de chavo. Tengo 53 años. ¿Y no los aparentas? No, sí los aparento, porque ahorita que me levante va a pasar un tefilito. Bueno, pues el cuerpo ya. Pero de cara no parece, ¿eh? Okay. De cara no parece. Muchas de igual me preguntan mi edad. Yo sí, pues estoy más joven que Vane. Me veo más correteado, pero estoy más joven que... Para la gente que está preguntando, tengo 29 años y tengo 10 años ya de... 11 años, la vez pasada me corrigieron. Tengo 11 años de trabajar en la cuestión espiritual. Así que, bueno, pues ahí están contestadas esas preguntas. Tenemos algunas preguntas que fueron hechas ahorita fuera del aire para responder con el mazo de cartas y me están haciendo por el chat, y claro que sí, con todo gusto les voy a responder. Regresando, Carlos, a la cuestión iglesia, cuestión espiritual, yo pasé un proceso muy desagradable de confirmación, no por la iglesia ni la parroquia, al contrario, fue un grupo que me ayudó muchísimo y tuve ese acercamiento con Dios en la cuestión de la confirmación. Pero recuerdo que nos llevaron a el seminario. Nos metieron en un cuarto y imponían las manos, haciendo oración y pidiendo que el Espíritu Santo pues bajara. Y yo entré en un trance, ¿verdad? Y en ese trance pues pasaron muchas cosas muy desagradables. Por entidades negativas que en ese momento tomaron mi cuerpo y que me hicieron hablar con muchos sacerdotes para ver si no estaba mal psicológicamente. ¿Qué pasa, Carlos, cuando una persona es muy sensible y cuando está en la iglesia tiene una sensación desagradable? ¿Qué puede hacer en ese momento? Hay mucha gente que le pasa, hay mucha gente que se ha acercado conmigo y yo he ido para comprobar, al igual que Osvaldo, el invitado que tuvimos el día martes, si mal no recuerdo, el día martes, que decía, es que voy a la iglesia y me siento mal, y yo, David, no puedo creerle a la gente todo lo que me dice, ni siquiera como espiritista. Eso le va a ayudar y lo alienta a quitarse muchas paranoias y confusiones que suelen darse en la cuestión espiritual. Entonces yo voy y compruebo la situación, ¿verdad? Yo voy a ver qué pasa, porque siente que lo empujan, siente... Entonces me ha tocado ir con gente a la iglesia y sí, efectivamente, sufren de ataques. ¿Qué pueden hacer esas personas? Bueno, mira, primeramente en esa situación es empezar a aumentar tantito su fe. Como te dije ahorita, que si estás bautizado, confirmado, tienes tu primera comunión, pero si tú no crees... Si tú no crees en lo que estás recibiendo, en realidad no estás protegido. y aunque entres al lugar más sagrado vas a recibir ataques. Pero si tú en realidad crees en tu bautismo, crees en tu confirmación, crees en que cuando estás comulgando estás recibiendo el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, aunque estés rodeado de demonios, no te podrán tocar. Así de sencillo. Cuando una persona recibe un ataque ya en una iglesia, es porque definitivamente o tiene muy poca fe o es una fe inexistente. Y ahí es un problema ya de esa persona, porque no te digo, hay ocasiones en que me ha tocado, yo me doy cuenta que hay muchos católicos, voy a hablar de mi gremio, no de otro porque no me corresponde, que son católicos nada más de bodas y quinceañeras y kermeses, nada más, o de los días festivos, pero en realidad no son católicos practicantes, son católicos de fiesta. Y no creo que ese sociales. Católico, precisamente, no creo que ese católico de fiesta, y con el debido respeto a todos los católicos, si son católicos de fiesta, aunque vayan al templo, recen el Padre Nuestro, el Dios te salve María, pero si no lo tienen en su corazón, de nada les va a servir. Así de sencillo. Fíjate que ahorita que comentas esto, me tocó estar en una misa. Voy a decirlo así, para que no crean que Angra no va a la iglesia, y sí voy a las iglesias y no se cae, porque mucha gente me lo ha preguntado. Estuve en la iglesia de San José de las Lomas, allá, y me tocó que el sacerdote reprendiera a unos jóvenes que estaban jugando en la iglesia, y que le dijera a la gente: ustedes quieren ver a Dios en la cerveza, porque nada más vienen cuando hay fiesta. ¿Sí? Y fueron tan sabias palabras que yo decía: ándeles. No, sí. Ándeles. Es muy importante. Yo no me acerco, definitivamente, muchas veces a hablar con un sacerdote por la cuestión de que al momento de comentarles, ¿verdad?, mi vocación o lo que yo hago, pues puedo terminar excomulgado, que hace mucho que no tengo esa comunión, ¿verdad? Pero me gusta ir a escuchar la palabra de Dios, me gusta escuchar los evangelios, me gusta estar en pláticas tan acertadas de varios sacerdotes, y no todos los sacerdotes son negativos a dar un comentario bueno, no todos son tan cerrados, pudiéramos decirlo así. Y pues ejemplo, aquí tenemos a Carlos, ¿no? Que te agradezco el concierto, pero te digo una cosa, David. Dentro de la iglesia católica, en una forma yo muy personal de ver, la única persona que te puedes comulgar eres tú mismo. Porque comunión significa estar en comunión con Dios. Y si tú no quieres recibir la comunión, es porque tú estás separándote de estar en comunión con Dios. Pero ningún sacerdote te puede prohibir la comunión. Ahí es otra cosa que, mira, la gente no lo sabe. La gente no lo sabe. Y eso sí es muy importante. Carlos, me hacen una pregunta aquí y qué bueno. El profe ya está echando sus malas vibras. Carlos, el comentario que dicen: yo estuve casado por la iglesia, mi mujer me fue infiel, y nos separamos, decidimos separarnos, divorciarnos por la vía legal, pero por la iglesia no. Yo deseo casarme, pero no me siento limpio como para volver a comulgar. Aparte de que me lo han mencionado muchas veces, que no puedo volver a comulgar porque estoy casado por la iglesia con otra persona. A mí me gustaría seguir en esa comunión con Dios, pero me he alejado de la iglesia porque el padre que me hizo este comentario me hizo sentir muy mal. Eso quiere decir que si una persona me es infiel y me hace vivir en sufrimiento, como yo prometí, tengo que seguir atada al sufrimiento por toda la vida. Espero que el Padre me pueda contestar. Definitivamente no. No. La iglesia, tienes que tomar en cuenta que cuando te casas, dices en la salud y en la enfermedad hasta que la muerte nos separe. Eso es cuando el matrimonio va correctamente. En este caso, si tu esposa te fue infiel, el divorcio por parte de las leyes fue lo correcto, pero también debes de tomar esta opción como otra opción para ti. Tienes que tomar en cuenta que dentro de la iglesia sigues estando casado. pero dentro de la iglesia ya también existe lo que viene siendo el divorcio eclesiástico. Tienes que ir tú precisamente a preguntar a tu iglesia cómo conseguir el divorcio eclesiástico. Te van a mandar lógicamente al obispado para que hables con el obispo y él va a turnar tu caso directamente a Roma, porque aquí en Juárez no se puede dar un divorcio eclesiástico, pero se pasa tu caso directamente a la Santa Sede y allá es como si fuera un juicio. Y si el juicio sale a tu favor, entonces quedas divorciado eclesiásticamente y puedes volverte a casar y puedes recibir la comunión otra vez, porque aquí la que cometió la falta fue tu esposa, no tú. Y tú no vas a pagar por los pecados de tu esposa. Bien, excelente. Mucha gente tiene ese mal concepto, Carlos, de que no puedo dejarlo o no puedo dejarla porque estoy casado por la iglesia, ¿no? Excelente el comentario, gracias por las preguntas. Definitivamente este es el mundo paranormal de Vane y muchas veces el caer en errores espirituales es por no tener información, la información correcta. Ahorita Carlos acaba de disipar muchas de las dudas de Angra y me imagino que muchas de las dudas de nuestro auditorio. Y bueno, pues esa es la intención del programa, ¿no? La intención del programa es despejar todas esas dudas y que ustedes puedan estar tranquilos. Tenemos una llamadita, profe, en el paso. Malo, ¿estás al aire? Mi nombre es David. ¿Ah, sí? David del Porte. Bien. ¿Sabe? Qué bueno que están hablando de ese tema. Porque dice en las Sagradas Escrituras que no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, ¿verdad? Ajá. Yo desde mi niñez me acerqué mucho a la iglesia. Primero faltaba el cura y no yo, pero viví una experiencia muy desagradable porque yo desde niño fui solo y me recogí con una familia católica de hueso colorado, pero de los dientes para afuera. La mayoría me fui con las cintas porque pues era el hermano mayor, yo soy de Chiapas, allá se considera ese título. Y me fui para allá con esa familia, no, pero era un infierno. Sus tres hijas andaban ahí en malos pasos. Él y su esposa de las greñas. Cuando llegué a esa casa me regalaron ropa y todo. Cuando le dije sus verdades al Señor, me sacó con un patadón y me quitó ropa y todo lo que me había dado. De ahí me retiré de la iglesia, pero hablé con el cura y le dije, mire, pasa esto y esto y esto. Dice, es que no le puedo decir nada, porque él es el hermano mayor. Sí, le digo, pero pues ¿a quién adoramos? ¿A Dios o al hermano mayor? Entonces, desde esa vez me retiré de ahí de los cultos. Sigo siendo creyente en Dios. Pero sí, me resisto a seguir los cánones, porque nosotros debemos de guiar nuestra vida moral hacia al Evangelio. No hacia lo que dicten los hermanos, los eruditos en la palabra, ¿verdad? Porque a veces deja mucho que decir en la práctica. Tengo 51 años y a estas alturas quisiera volver a comulgar, ¿verdad? Pero pues no sé cómo hacerle. Le dejo esta pregunta al sacerdote, que me disculpe si fui muy duro al cristiano, ¿verdad? Pero pues la realidad es esa. Yo al clero lo veo como una institución política, no como una institución religiosa. Alabo mucho la actitud de los separados, pero ellos van por otro camino, ¿verdad? Nosotros debemos de rectificar el nuestro y mirar hacia atrás qué se ha hecho mal. Mi respeto para Juan Pablo II, porque es el único papa que ha tenido la iglesia que ha puesto los puntos sobre las sillas. De ahí en fuera, nadie, ni este que está actualmente. Gracias. Hasta luego, David. Hasta luego. Cuídate mucho. Que Dios te bendiga. Carlos. Okay. Bueno, te voy a decir una cosa. Ahorita lo mismo que te dije. La única persona que puede excomulgarte eres tú mismo. Estar fuera de la comunión de Dios es tu decisión. Es tu decisión. Si el caballero que nos acaba de hablar fue bautizado en la Iglesia Católica, tiene su primera comunión, él en cualquier momento puede llegar a cualquier iglesia, a cualquier misa y recibir la comunión. Perfecto. Ahora, definitivamente sí, pero una de las cosas que mencionó ahorita, que actuamos mal, que parecemos más un gobierno que una institución religiosa. Pero precisamente con esos comentarios, aunque no lo crea, algunos de mis compañeros probablemente estén escuchando, y esos comentarios nos sirven a nosotros para mejorar. Dicen que al cura no se le tiene que criticar. No, criticar no, definitivamente, porque si lo van a criticar, es, como les digo, es un ser humano como cualquiera, pero si nos comentan nuestros errores, créanme que los vamos a corregir. Bien, perfecto. Nos quedan ya solamente 10 minutos de programa, y vamos a recibir la última llamadita. Con eso cerramos las llamadas de esta noche. Malo, malo, ¿estás al aire? Malo, malo. ¿Sí? Buenas noches. Sí, dígame. Quisiera hacer una pregunta al sacerdote. ¿Sí? Ahorita hace ratito él comentó que si por ejemplo uno no se quería confesar con el sacerdote, lo podíamos hacer con Dios. Porque pues Dios, se supone que Dios nos ve en todo momento, ¿verdad? De hecho, ellos en el catecismo dicen, Dios está en todas partes, en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Así es. Mi pregunta que le quiero hacer ahorita al sacerdote es porque ahorita que la persona habló, que dijo de lo de su esposa que le fue infiel, ¿por qué se tiene que esperar a que lo divorcie el Vaticano? Si Dios se dio cuenta de la infidelidad de la esposa, se tuvo que dar cuenta. Dios sabe que él es inocente. Ok. Entonces, él puede volverse a casar. Ok, sí, pero déjame comentarte una cosa. Aquí, entonces, la iglesia sí se vuelve hasta cierto punto como una especie de gobierno. Un ejemplo, tú si vas a conseguir un trabajo, en cualquier trabajo te van a pedir una cosa muy importante, tu carta de no antecedentes penales, ¿sí? Sí. Al momento que en un momento una persona, por ejemplo, el caso del señor su registro de su boda está en una iglesia, está física en una iglesia. Por lo tanto... Por el papeleo, ¿verdad? Por el papeleo, nada más. Y luego se van a dar cuenta de que él... Él está casado. Sí, precisamente. Y cuando, por ejemplo, él puede decir, ¿no sabe qué? Ya me divorcié eclesiásticamente. Ok, ¿dónde está el documento anexado al acta de la iglesia? Okay. Si no aparece eso, pues lógicamente ningún sacerdote lo va a poder casar. Uh-huh. Ya cuando aparezca ese anexo a ese documento de matrimonio, en donde la misma Santa Sede está cancelando ese compromiso, entonces ya cualquier sacerdote puede volver a casar. Ahí sí es un papeleo que debe de seguirse para... Imagínate, de repente, en todas las iglesias, en todas partes van a decir que ya están divorciados eclesiásticamente. Pero volver a comulgar, como lo comenta Carlos, volver a comulgar sí podría. A eso iba yo. Sí, sí podría volver a comulgar. Dios está limpio, entonces yo digo que sí puede comulgar, ¿no? Así es. Ah, sí, bueno, más bien esa era, de antemano esa era mi tu pregunta o tu duda. Bueno, ¿qué nos agrega Carlos? Papeleo. Bueno, mira, te voy a decir una cosa. En cuestión de lo que le pasó a este señor, otra vez vuelvo a repetirlo. El único que puede excomulgarte eres tú mismo. Ajá. Ahora, lógicamente, si el sacerdote que te casó te le acerca, pues lógicamente nosotros tenemos ciertas reglas para que las cosas estén bien. Pero que hay un orden. Pero te voy a decir una cosa. Si yo fuera el sacerdote de la persona que acaba de hablar dándome ese ejemplo, yo sí le haría la comunión. Así es. Eso más bien era mi duda, que si él podía comulgar, que no se sienta mal, él sí puede comulgar. Ah, no te digo, pero no te digo. De los ojos de Dios, pues él es inocente. Precisamente, pero no te digo, acuérdate que por... es muy, muy buen punto, pero acuérdate que mucha gente cuando va al templo, no va a orar, va a criticar. Así es. Mira, está divorciado y está comulgando. ¿Cómo es eso posible? Y no te digo, para quitar todo ese tipo, hacer las cosas legales. Ok. Bien, pues... Gracias, ¿eh? Cuídate, claro. Mucho, que Dios te bendiga. Ya nos es imposible contestar las líneas telefónicas. Vamos a dar respuesta a, primeramente, Edgar, 28 de febrero de 1945. Quiere saber si su madre está sufriendo algún trabajo o algo por el estilo. Mira, aparece una carta de el Arcángel de la Protección. Eso quiere decir que hay una contención energética, hay algo que su ser espiritual está protegiendo. Sí puede estar siendo trabajada, te recomiendo para hacer algo más profundo. Si pueden acudir a una visita, con todo gusto podemos ayudarte en la cuestión espiritual. Jesús de Santiago, Que tiene problemas en su matrimonio, 12 de febrero de 1972. Bueno, pues sí, hay mucha energía negativa alrededor tuyo, trabajo y matrimonio se ven muy estancados, pero son cosas que te puedes retirar muy, muy fácilmente. Te recomiendo que me mandes un mensaje y puedo ayudarte con algo espiritual para que puedas salir de ese problema. Igual, Juan Pablo, 14 de marzo del 79, en la cuestión del amor las cosas se ven muy saturadas ahorita, saturadas energéticamente, no de que haya personas que se quieran acercar a ti energéticamente, pero es algo que tú tienes que controlar. Te recomiendo mucho que te hagas un baño de canela, esto va a ayudar mucho a dispersar tu estrés, tu campo áurico y puedas estar más tranquilo. Lourdes Rodríguez, 01... Primero de octubre del 64. En la cuestión del amor, mira, hay energía que ya te ha acompañado y no es algo de hace poco. Traes ahí algo muy fuerte a tu alrededor. Te recomiendo mucho que te acerques también a un lugar donde puedan realizarte una limpia y puedan abrirte ese campo espiritual. No requieres de mucho trabajo, simplemente acércate con alguna persona. Tenemos 5 de enero del 89, es sobre un pleito de un niño. Híjole, aparece la larga espera, aparece la larga agonía en la cuestión legal. Es muy importante que ella cambie su defensa o que cambie de abogado porque las cosas no están resultando como ella espera. Igual, Alan David, 18 de septiembre del 97, él es del chat, cuestión del amor. En la cuestión del amor, mira, viene el triunfo, es un momento muy bueno para ti. Este año es un año regido por la verdad y la justicia, y es un año en el que se te van a dar las cosas amorosas. Ten mucha paciencia, Alan David, pero para los meses de julio de este mes, mes 7, un número cabalístico, van a empezar a cambiar las cosas en torno al amor para ti. Vete preparando con alguna esencia, un perfume a base de sándalo, ¿ok? Y tenemos otra pregunta, que la voy a leer por acá, que es acerca de unas personas que no pueden tener hijo. Ella es de el 31 de julio del 91 y el mayo 18 de 1988. Bueno, déjame decirte que vienen intentos fallidos. Esto es por un problema que tiene la mujer, tu mujer, en la cuestión de sus ovarios. Sale una enfermedad muy marcada, espiritualmente hablando. Yo aquí puedo ver esas trabas. Es importante que acude un médico. Si ya acudió un médico, vayan buscando algún especialista porque es un problema en la matriz de ovarios de esta mujer, ¿ok? Esas son las preguntas que teníamos para esta noche. Carlos, para concluir, sé que hay muchas llamadas en espera el día de mañana. Esperemos volver a tener la oportunidad. Les hago la recomendación. Ahorita terminando este programa, la gente que está aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua, bueno, pues inmediatamente cámbiale al 5.2 de su televisión, canal digital, en televisión alternativa, repetición, el último episodio de La Casa de los Espíritus de la Colonia Margaritas, por el 5.2 televisión alternativa, y por Cable Más en el 158 de Cable Más. Ahí pueden ver el último episodio de esta Casa de los Espíritus la Colonia de Margarita. Es un caso, la verdad, bastante fuerte para mí y para Carlos. Carlos, muy nutrida esta plática, se despejaron muchísimas dudas. Yo sé que muchos católicos van a volver a tener fe. Mucha mala información que se maneja, información de antaño, de nuestros abuelos, ¿no? De que, y no puedes volver a comulgar porque cometiste ese pecado, y si el sacerdote te excomulga, y bueno, todas esas creencias fallidas, ¿no? Y pues la mala información en no acercarnos a nuestro sacerdote. Precisamente, todos tienen la oportunidad de acercarse al sacerdote. El sacerdote, aunque lo vean muy gruñón, porque a mí me tocó ver sacerdotes muy gruñones, pero tienen la apariencia, inclusive la apariencia que yo tengo no es tampoco muy benévola, pero definitivamente hay sacerdotes que dicen que no juzguen a un libro por su cubierta. Acérquense al sacerdote, créanme que tiene el corazón abierto para responderles todas las dudas que tengan. Lógicamente, si andan en malos pasos los va a regañar, pero al menos los va a regañar con amor. Acérquense a Dios. Bien, gracias a todos por sus comentarios, de veras, mil disculpas, no los vamos a poder sacar todos al aire, y son comentarios, felicidades por el programa, felicidades a Carlos, gracias por ser el sacerdote buena onda. Muchas gracias. Bueno, a mí me pueden encontrar en calle Cerro de la Plata, número 6378, en la colonia Lomas de San José. Esto es entre la carretera Casas Grandes y Boulevard Zaragoza. Mi teléfono celular 1-29-2959. Teléfono celular 044-656-1-29-2959. El Facebook Angra Mazda, ¿sí? Y si necesitan información de cómo llegar al lugar, el teléfono es el 555-9879. Nos escuchamos mañana en punto de las 10 de la noche. En esto que es El Mundo Paranormal de Vane.